アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por supuesto que sí. Y bueno, primero que nada, muchas gracias al Sensei Inuyasha por pasarnos controles. Muchas gracias, mi querido Sensei, por pasarnos controles. Y pues es momento de continuar la diversión aquí en la poderosísima Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por supuesto. Pues le saludo a su amiga servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome. Pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Claro. Claro, si tienen algún, ¿cómo se dice? Gracias, gracias por la bienvenida. Si tienen algún pensamiento yaoísta reprimido, con toda confianza pueden comentarme. Así de, no sé, DJ Yao, me he visto un yaoi y creo que me gusta el yaoi. Así como alguien que no diera su nombre se acercó a mí y me confió ese secreto. En fin, esa confianza hay. Pero yo sé que va a estar escuchando esa persona ahorita. Ok, pues un gran saludo. Un gran saludo a todos los que nos están sintonizando. A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Dice, hola, muy buenas noches, linda DJ Aoma. ¿Y estás lista para contarnos todas esas series secretas que tienes? Comenta Pablito S. Bueno, hoy el tema del día es bastante suculento, como dirían los dólares. Tenemos un tema cargado de ecchi. Sí, ecchi, pero no cayendo en el hentai, ¿ok? ¡Qué vida! Suculento, luego, lolis o pies. Pues sí, es lo que normalmente vemos en esas series ecchis. Hi, hi, moshi, moshi, nos comenta Fargerus. Hola, saluditos. ¿Quién se dice? Seguro van a salir todos los incautos que vieron Boku no Pico, ¿verdad que sí, sensei? Creyendo era algo normalito, claro. O Yuri on Ice también. Pensaron que era Yuri y les falló. Sí, pues tenemos muy buenas recomendaciones anime. Pero ojo, ecchi, género ecchi, no hentai, no cayendo en hentai. Muy bien, pues vamos a ver quién más nos saluda y se reporta aquí a Radio Anime Nexus. Ya por aquí en el IRC ya tengo compañía, genial. Tenemos a... vamos a ver. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó con el chat? Se ve diferente. Estoy confundida. Es que ya estamos con otro cliente, ¿verdad? O no sé. No sé cómo es esto. Saludos a Falken, que nos está sintonizando. Muchas gracias, mi querido Falken. Está en el IRC. A Bei-chan, saluditos. A Wen-Lin, muchos saludos. Y pues muchas gracias por la sintonía, mis queridos Ran escuchas. Oh sí, este programa va a estar buenísimo. Así que si tienen con qué, grábenlo. Si no, pues en unas horas vamos a subir el podcast semanal para que lo vuelvan a escuchar, o quien no lo ha escuchado, pues lo escuche. Lord de Megas, yeah, qué onda, men, como dicen ustedes. Muchos saludos. Natsu, bueno, Natsu es mi consentido aquí. Es cierto. Graf, no sé quién es, pero saluditos. Yolo también anda por aquí. A ver, vamos a ver. Marquitos Gómez, tengo miedo. Aquí anda Marquitos Gómez. ¿Quién más? Amigo Kiwi, no sé quién es. Wendy dice, saquen su lado sabrotosaurio. Comentan. Hola Inu, gracias. Saludos a Inu Sensei. Roshi. Hola DJ Yome. Hola Roshi. No sé, Kiji. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué otros comentarios hay. Si no, pues ya para dar inicio, ¿no? Ya este temazo del día de hoy. El lechi. Dicen que toda serie anime que se respete debe de llevar algo de ecchi en su contenido. No sé qué piensen ustedes. Yo tengo mi anime favorito con contenido ecchi. Si es otro cliente, gracias, si no. Gracias, andaba aquí medio perdida. ¿Qué pasa? Ok, gracias. Y Pablito ese, sí, ecchi. Lo voy a leer tal como lo escribe, Dice que es buena idea. Bei-chan, hola, gracias mi querida Bei-chan. Perfectijillo, pues vámonos. ¿Qué? ¿Quién nos comenta por acá? Grab, yo soy un Nostaf. Era el que le rompía la... ¿Qué? Ah, ya. Ok. Bueno, pues saluditos. ¿Seguro que quieres leer las cosas tal cual las escriba? Bueno, no sé qué escribas. Ah, gracias, Inu. Ay, qué pena, jefazo, pero muchas gracias. Ahí por el apoyo. Ahorita la descargo, gracias. Bien, pues vamos a presentar tema del día y con la primer canción del tema del día. No es cierto, la primera canción que vamos a colocar, pues me tuve que sacrificar y va a ser un autopedido. Pues el tema del día de hoy es, atención, ¿cuál es tu recomendación anime de género ecchi, no hentai, favorita y por qué? Hoy vamos a hablar de eso, nada más. Así que toma lápiz y papel y anota las siguientes series que te vamos a recomendar a continuación. Aquí entre todos nosotros vamos a sacar las mejores series, nuestras favoritas, recomendaciones animes de género ecchi, no hentai, favoritas y por qué. Hoy vamos a hablar de eso. Así que no te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza, Jikai. Pues ya que vamos a hablar de género ecchi y todo eso, pues mi serie favorita, vamos a predicar con el ejemplo. Mi serie favorita es, pues obviamente, Nanatsu no Yasha, aclaro. De género ecchi, que tenga contenido así ecchi, que de cierta manera me pareció el justo, el indicado, sin pasar tanto a puro fanservice y todo eso. Me encanta este anime, el de Ranma y medio. Sí, tenía contenido ecchi moderado, no caía en lo grotesco. Y pues me gusta el anime de Ranma y medio. Yo creo que tenía el contenido ecchi justo y necesario para la historia. Jikai, pues vámonos con este opening 1 de Ranma y medio y recordemos aquellas series con contenido ecchi que nos gustaron y por qué. Jikai, vámonos con esto. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. Y no avisas, tienes tu vida por vivir. Dime.

GK, bueno, eso fue raro. Ya regresamos, perdón chicos, no sé qué pasó. Se perdió la señal de repente. Se trabó el Samuel, se trabó. No sé qué pasó. Y pedí que te saque, ¿eh? Nana, qué caray. Luego el toquillo me saca del chat. No puede ser. Esto es. Es el acabose. No, no es cierto. ¿Sammy? El Sammy. Bueno, Rush Bash, le dice el Samuel. Y ya veo por qué. Un gran saludo a Luis Salvador Houston. Se perdió la señal. Ok, gracias. Me caí, ¿no? Pues como que se trabó. Y no se perdió la señal. Eso fue raro. Marcus dice el Sammy. Ay, se parece, ¿verdad? El Sammy. Samuel. Qué bárbaro. No sé si entrar al IRC. Tengo miedo de que Toquilli me vuelva a sacar. Nada, es cierto. Ahorita vamos al IRC. Bueno, pues muchas gracias por la sintonía y su paciencia, chicos. Esto fue un simulacro. Claro, lo hice a propósito. Sí, sí, dije, ¿qué pasará si algún día se pierde la señal? Pues ya. Ya vieron los simulacros que hacemos al aire. Muy buenos, muy buenos. Bueno, vámonos rápidamente a ver qué comentan acerca del tema del día. Ya empezaron a escribir. ¿Ya vieron? Sí, ya ven. Su DJ Yaom es una loquilla. Por cierto, ¿qué tal los Inumartes, no? Doble programa de Inuyasha. Luego con el Sensei y ahora con DJ Yaome. Qué padre, ¿no? A mí me encanta, me encanta. Buena mancuerna. Vamos a ver qué nos comenta por aquí Ricardo Lema. Muy buenas noches, DJ Yaome. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Sí, ¿eh? Bueno, tengo ahí broncas con una maestra, pero todo bien. Parece que sí vamos a pasar la materia, yeah. No vamos a dejar que nos la aplique la maestra. ¿Qué más? Gracias. ¿Y tú qué tal, mi querido Ricardo Lema? ¿Cómo te fue? Con respecto al tema del día, dice, yo recomiendo a los Ren escuchas que vean Trinity Seven. En sí es un buen ecchi y les diré por qué. A ver, ¿por qué? Uno, un protagonista que no es princeso. Ok, creo que eso es algo importante. Dos. ya voy, Tequilli. Dos, un buen harem bien merecido. ¿Cómo les gusta, verdad? Eso es del harem, ya voy, Tequilli. Tres, trolligi más bien. Un buen trama, una buena trama, comenta Ricardo. Cuatro, también las chicas del harem que son muy poderosas, en sí les recomiendo. Bastante este anime. Y uno más a ser. Era el manga que está. Que arde, comenta Ricardo Lema. Pues ya saben, vamos a ver Trinity Seven, chicos. Esa es la recomendación de Ricardo Lema. A ver qué nos comenta aquí el tremendo Marquitos Gómez. Ya voy, Toquilla. Déjame cargar música aquí porque si no. Ya vi por qué fue. Ok. Ya voy, nada más déjame poner fondo musical. Por cierto, tengo que descargar el fondo musical del Toquilla. Buenísimo. Un fondo musical. Vamos a ver qué más comenta por acá. Marquitos Gómez, hola a todos, ya llegando 2.0, hola. Para comentar este tema tan curioso, tan único, tan inigualable, tan hecho, comenta. Consta que estoy leyendo conforme escribe. Pues me doy a la tarea de recomendarles animes hechi no hentai, tampoco los más conocidos como High School de por de. También, cuando estuve haciendo mi investigación, cómo salió ese anime. High School de por Ben, o To Love Ru también. Ese ya lo vi, To Love Ru. Sora no Otoshimono, ese no lo he visto. X por CIS. De otros les recomendé unos buenos que el leche a veces creo yo si es necesario. Pero no exagerando, sin más preámbulos, mi estimada DJ Yaume, doy por comienzo esta lista de Top 10 Echi de Alianza Anime. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto se va a descontrolar. Luis Salvador. Yo recomiendo Shimai Tu Aruno Testament, comenta. No lo he visto. Tiene Echi, pero no hentai, ¿verdad, chicos? Porque no me vayan a salir como Kamina y Sociedad de 10 Yuri, por favor. Lord de Megas, guay. Hay un montón, pero a mí me gusta To Love Ru. Chica, Luis Salvador, Day Alive con Kurumi Tokisaki, comenta Luis Salvador. ¿Qué más comenta por acá? Muy buena esta serie, tal vez no contenga mucho ecchi, pero la trama de tipo shoujo es muy bueno. Anime. Watashi ga motete dou sunda, comenta Fiorella García. Bueno, pues yo creo que vamos a publicar una lista, ¿no?, de estos animes que están comentando. Y lo ponemos ahí para compartirlo entre todos. ¿Qué les parece? Lord de Megas ya nos puso una canción. Ay, la voy a buscar. Love de Kotoko, opening de Moto To Love Ru. Ah, sí la debemos de tener entonces. Muy bien, High School of the Dead, comenta, recomienda más bien Luis Salvador, con Saeku Busuhima. Trolligi-kun, comentan acá. Lord de Megas, otro más sería Gears Bravo. Ok, voy. Ah, cómo escriben, ¿verdad? Ahora sí. Ay, ahora sí andan muy comentando el tema del día. No fuera yo de, ah, ¿qué opinan de la existencia de quién sabe quién? Na. Ahora sí andan comentando porque es ecchi el tema del día de hoy. Muy bien, pues vámonos con más. Vamos a entrar al IRC. A ver si el sacaborrachos de Tokiji no anda por ahí. Nah, no es cierto. Es juego, compañero, es juego. Está jugando. Vámonos al IRC. Vías de comunicación, no las he mencionado, por Dios. Ya media hora, DJ Yaomi, no has mencionado las vías de comunicación. ¡Qué bárbara! Muy bien, estamos en el IRC. Es www.animenexus.mx/chat. Diagonal, aquí andamos en el IRC. Nos encuentran como DJ Yaome, por supuesto. Y andamos en... ay, ¿cómo se llama? Facebook, perdón. Andamos también en nuestro grupo de Facebook que se llama Alianza Anime con DJ Yaome. Ya vine. A ver el Tokishi-kun. Tokiji Trolligi-kun. Listo, ya estamos ahí en el IRC. Perfect Trigillo. ¿Qué más comenta por aquí? Pablito BS. Pero claro que el ecchi es necesario, comenta. Ok, ya estoy en el IRC. Te congelaste, modo congelamiento, dice Carlitos Imán. Trolligi, no se compara con DJ Troleome. ¿Troleome? Ese está bueno. O Ametrol, creo que también lo habían llamado la otra vez. Ametrol, y creo que fue el Tokiji el que me dijo así. En fin, vamos a ver qué más comentan. Akari Himura, ¿qué onda me quedé Akari Himura? Yo me pegué la Trolligi, sí. Sí, me van. ¿Por qué quieren banear a Tokiji? Porque me sacó mi querida Akari Himura. O sea, pisoteó mis derechos en el IRC y me sacó. Sí, le toca tabla. Troleóme, muy chido. Gracias, ¿eh? Ya desde aquí, Carlitos. Tino Ichigo. DJ Yome, sin el ecchi no hay anime. Pues sí, ¿verdad? De cierta manera sí, tienes razón. Tokiji, sí, Tokiji. Estuviera tomando pantalla, me queda Kari Himura. Yo creo que es bueno que alguien lo saque para que se vea, que sienta lo que yo sentí ahorita. Dije, ah, ¿por qué me banearon? Ni siquiera infringí ninguna regla y me banearon. No, no, no. Bueno, vámonos con más musiquita anime en estos momentos. Tenemos más comentarios, a ver. Déjenme checar, porque vamos a andar buscando aquí un temita musical. Hoy 23 comentarios y ya media hora de programa. Ándeles, ándeles. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Y a poco sí te va a dar tiempo, Marquitos, acabar todo el top 10? Ya estamos a una hora y media de programa, No creo que te dé tiempo. Bueno, en fin, vámonos con más. Más música y pues enseguida regresamos. Ah, miren, 192 la audiencia. Creo que sirvió la caída. Bueno, el congelamiento sirvió. En fin, bueno, pues vámonos con más. Vámonos con temas musicales y enseguida regresamos a otras playas de radio Anime Nexus. Que ya volvemos con este tema del día, que es: ¿cuál es tu recomendación anime de género ecchi favorita? ¿Y por qué? De hoy, pues enseguida regresamos con más recomendaciones animes, más música, más troleo y más de Alianza Anime. Ah, también tengo por ahí algunas noticias anime que les quiero comentar. Y la recomendación anime del día de hoy, no se me voy a olvidar. Ay, qué buena rima me salió, sin planearla. Bueno, pues vámonos. ¿Qué tema pondremos aquí? Vamos a poner esto vamos a poner y pues enseguida regresamos, chicos. Vamos con unos dos temitas musicales y ya volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que ya regresamos. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. Jikai, ya volvemos. Muy bien, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anmanexus, la número uno y nada más. ¡Qué bárbaros, nana! Un aplauso para todo el público. La verdad, nadie se ha movido de la audiencia de Radio Anmanexus. Ni uno se ha ido de escuchar la radio. ¡Qué padre, qué bonitos muchachitos! Yo sé que les encanta Radio Anmanexus, ¿verdad? No creo que por el tema del día vayan a estar aquí nada más sintonizando. ¿Y qué tema me vas a dedicar, Aume? Ese cholo, ¿qué pedo? ¿Cuál cholo? Perdón, así lo leí. ¿Qué te voy a dedicar? No sé, vamos a ver. ¿Qué canción encuentro hoy, mi querido Toquillicón? Y pues bueno, el tema del día de hoy es recomendaciones ecchi. ¿Cuál es tu favorita y por qué? Vamos con esto. Marquitos Gómez dice, número 10. En esta posición está Vegata HK. Al ingresar al instituto todos tenemos metas. Algunos, ya sé de cuál es este anime, ¿eh? No lo he visto, pero sí me lo recomendaron. Algunos referentes a su futura profesión, otros con su familia, en fin. Hay varias cosas que nuestra protagonista llamada tiene un largo camino, considerando que es virgen y que el chico que ella escogió como su primera pareja es tan tímido que termina por asustarlo. Admito que esta historia no me gustaba al inicio, pero la comedia y el ecchi combinan tan bien. Muy, muy recomendada, comenta Marquitos Gómez. Sí, mi querida Kari Himura, para usted siempre, mi querida Kari Himura. Qué buena recomendación, ¿verdad? Erigina Mori, anime sechi, pues To Love Room. Bastante recomendada, ya le están recomendando varios. Lord de Megas, ¿cómo no olvidar la meta de las parejas de la prota? Sí, de hecho te faltó eso, ¿no, mi querido Marquitos? Luis Flores comenta, saludos, aún me saludos. Hablando del tema, el anime que recomiendo es Shokugeki no Soma. Es un anime de cocina, pero que a la vez no cae en el uso excesivo de leche. Más que solo en las escenas en los... ¿Qué? Ok. En los orgasmos culinarios, un anime muy bueno, es un 8 de 10. Y el manga está muy bueno, los que lo hayan visto sabrán de lo que hablo. Comenta Luis Flores, pues ahí está otra recomendación con contenido ecchi. Shokugeki no Soma, así se llama. Francisco Mechu, ¿hablamos de manga o anime? Pues hablamos de los dos. El anime más bien es resultado del manga. Luis Salvador, animes con ecchi hay bastantes. Ejemplo, tenemos a Gate, un anime de corte militar con humor y fanservice de parte de Rory Mercury, sacerdotisa de Emroy, comenta Luis Salvador. Rolando Hernández, Rosario más Vampire, bastante ecchi. Este anime lo recomiendo, pues aparte de tener mucho ecchi, ya ven. Es muy graciosa, pues el pobre prota siempre quiere... ¿Qué? Andar detrás al ser de las chicas monstruo. Nos comenta aquí Rolando Hernández. Bueno, pues gracias por tu recomendación. JL Pintado, saludos DJ Aome. Sobre el tema, la verdad yo nunca he visto una serie ecchi, porque lo considero un hentai a medias. ¿En serio, mi querido JL Pintado? ¿No has visto Ranma y medio? Sería ecchi también. ¿Qué nos comenta por aquí? Tokiji, sí, muchos orgasmos culinarios, comenta. Bueno, sí, lo mejor son las parodias y guiños a otros animes, y los orgasmos culinarios siempre son. Erigina Mori, en febrero sale el manga de Rosario to Vampire, sí. Echi comenta Tokikun Monster Mosum. Pues sí, mi querido JL Pintado, a lo mejor hay que checar ahí anime si has visto, pero el contenido echi sí va de cajón, con el anime. ¿Qué nos comenta? Y no me gusta eso de a medias. Ah, ok. Dice que quiere ver hentai. Veo uno y de los cochinotes, comenta. Ok, demasiada información. Como el de los chanchos, comenta. Así que es un género que evito. Cuando quiero ver una serie anime, no busco que me haga reflexionar o me cambie la vida, pero sí que entretenga, y le quitó puntos por fanservice innecesario. Bueno, ok, gracias por tu punto de vista, mi querido JL Pintado. Aceptable. ¿Qué más te preguntan por aquí? Marquitos Gómez. En esta posición está Maki de Watashi ni Koi Shinasai. La secundaria Kawakami es un instituto famoso por su anecdótica dedicación a los ancestros samuráis. Ah, interesante. Distinguidos y valorados por un espíritu de lucha que es un factor fundamental para el éxito dentro de la escuela. Yamato Nanoe es el protagonista de la historia, que asiste a la secundaria Kawakami rodeado de bellas mujeres. Aquí aplica que si hay un chico pervertido, también hay una chica pervertida. Y es aquí donde la comedia del ecchi, el harén y la perversión hacen lo suyo para dar, para darte una buena historia con ecchi. Puesto número 9 para Maji de Watashi ni Koi Shinasai, comenta Pepito Robles. Luis Salvador, Chile Kiro. Chicas hermosas peleando y una trama llena de acción, semidesnudos, humor y mucho más. Comenta Luis Salvador. Qué bárbaros. Muy bien, vamos a ver qué más comenta por acá. En el IRC están muy tranquilos. ¿Qué pasa? Dice. Bueno, ya fue esto de leche y me voy. Nos vimos y saludos. Comenta Graf. Bueno, pues cuídate. Pues no sé, dicen que vieron Keisho por el ecchi y se quedaron por el deporte. LOL, comenta Gwen. ¿Qué más? Tokiji, pues en ecchi podemos poner a Nasono Kanojo X o no, comenta Tokiji-kun. Dice Erigida Bori, vamos al Comité Olímpico para que el Kenjo sea deporte olímpico en 2020. Bueno, muy bien. Pablito Bense, yo les recomiendo Baka Tutes Tu Shokanju, el cual, a pesar de ser un anime ecchi, es muy divertido. Chicas hermosas, accidentes de esos que nos gustan a los chicos y pruebas cada vez más locas, comenta. ¿Qué más quieren? Ah, cierto, chicos, en el ecchi nunca faltan las malinterpretaciones, ¿verdad? Que el protagonista se tropieza con la chica que aterriza en la sopa de la chica, que la chica tropieza con el chico, que se ven en situaciones ahí comprometedoras. Pues eso también es parte de la chica. Sí. Por si usted no lo sabía, eso también. Buen comenta, ya lo mencionamos por ahí, pero mis favoritos son Shukegi no Soma y High School of the Dead. Las razones ya las mencionaron en comentarios arriba, son recomendables, comenta Gwen. Deseo pasar los exámenes, comenta Rolando y pone ahí una imagen. Perdón, se me fue el aire. Janet Velquez comenta, esta serie revoluciona el género ecchi al subirlo un tono más alto, pero sigue siendo ecchi, amén, comenta Daner Velquez. Ok, gracias. Perdón. No mueras, dice ya un 30 fuerte, respira bien. Está bien, gracias. Salud. Se nos muere, comenta Tokiji. Ya contagié a Ome, Erigina Boni. No, ya estaba enferma. No te vayas, Ome, no. Todavía no puedo irme. Marquitos Gómez, número 8. En esta posición recomiendo mucho Mangaka-san, tu Assistant-san, tu. Quien ya vio este anime ya sabe dónde está el ecchi. La historia describe la vida de trabajo de un mangaka pervertido. Oh, por Dios. Aito. Yuki, su ayudante, Ashisu Saoto. constantemente presionado por su editor y carece de experiencia con las chicas. Eito pide a Shizu para actuar como una referencia. Aquí la comedia y el ecchi son los mejores amigos. Jajaja. Muy, muy recomendada. Puesto número 8 para Mangaka-san, tu assistant-san, tu. Comenta Marquitos Gómez. Muy bien, y aquí hay más comentarios. ¿Qué más? Luis Salvador, ¿están olvidando a la serie estrella del fanservice? Faritei, Lucy, Lluvia, pero principalmente por Erza Scarlett, Titania en persona. ¿Qué más puedo decir? ¿Serio esta Erza hace fanservice? No he visto eso. Lord Megas, digo que One Piece sin Echi no sería One Piece. Comenta Lord Megas. Pablo Besen, y por supuesto, cómo olvidar el anime de Maken Kid, el cual tiene mujeres para todos los gustos. Además, es un anime que tiene también combate y magia. Y cómo olvidar ese episodio de la playa. Simplemente diré, oh por Dios, comenta Pablito Besen. Pablito Besen, Praising, es un anime que, a pesar de tener protagonistas con ropa de papel, tiene una historia entretenida, sí, aunque no lo crean, y su protagonista simplemente hermosa. Comenta Pablito Bes. Número 7, comenta Marquitos Gómez. Voy escribiendo tan rápido como puedo en esta posición y aumentando el nivel. Echi está Shimoneta. ¿Qué sería el mundo sin perversión? Lo digo por ustedes. Nada. Esta historia tiene lugar 16 años después de la promulgación de la ley de orden público y moral, la correcta educación de los niños, una norma que prohibió el lenguaje obsceno en el país. Ah, dale, ese para México estaría bien. Aquí vemos cómo nuestros héroes liberan el mundo para poder tener una vida como nos gusta. Muy recomendable si quieres pasar un rato entretenido. Shimoneta es tu elección. Postdata, que conste, así es la imagen. Está linda su máscara de Shimoneta, ¿eh? Muy creativa. Prison School, comenta Gwen. Esa, puesto que el uno es Prison School. Prison School, así se llama, ¿en serio? Toki Ji, uy, es neta. Por su pollo, Shimoneta, comenta. Está muy buena. Simón, pero no creo. Pero a ver, vamos a ver qué nos comenta el Marquitos Gómez. Posición número 6. ¿Quién le gustaría tener una presidenta como Uyu Wakana? Yo sé que muchos en esta posición están Okusama ga Saito Kaichu. La historia sigue a Yato Izumi, actual vicepresidente estudiantil, quien en su momento se postuló para presidente estudiantil, pero perdió las elecciones ante Uyu Wakana, quien utilizó métodos algo particulares para ganar el electorado. Oh, por Dios. Y ustedes saben qué métodos usó, ¿eh? Ja, ja, ja. No me lo quiero imaginar. Que el nivel de ecchi es poderoso. Te recomiendo cuando nadie te vea, en serio. Está como el último anime que yo vi. No, prácticamente lo tenía que ver a oscuras. Si no, dile adiós al internet o a tu compu. Comenta Marquitos Gómez. Puesto número 6 para Okusama wa Saito Kaichu. Juan Carlos comenta, saludos, respecto al tema, creo que Shokugeki no Soma usa el ecchi de forma inteligente y nunca abusa de ese recurso para mantener a los fans pegados a la historia. Ok, muchísimas gracias. Y siguen escribiendo. ¡Qué bárbaros! No sé si va a transmitir Perlita, si no le voy a robar unos segundos, yo creo. No sé si va a transmitir. A ver si Akari Himura sabe algo. ¿O tú me quedas aquí, Jim? Sí, mi querida Akari. No, no, no. De hecho, estoy tan traumada que voy a hacer un especial de esa serie, mi querida Akari Himura. Es más, se los vamos a anunciar de una vez. El 31 de enero, ¿qué creen? A ver, un especial de la última serie que vi, de Valkyrie Drive Mermaid. Sí, vamos a hacer un especial, vamos a comentar esa serie. Sí, sí, sí. Ay, no, qué horror. Lo sé, me quedé a Kari Himura, pero lo amerita, la verdad, la comentar todo lo referente a esa serie. Mis traumas y eso creo que amerita. No, no, no, no quiere decir que me pase al lado Yuri. Simplemente les quiero comentar esa serie. Y ya. Nada de Perlita. Yes, really. Really, más bien. Ok, gracias, me queda Cari. Pablito B, si aquí va otro más. Haruke, no es cierto. Yusha no estética. Para mí no tiene una historia muy buena, pero su protagonista es interesante. Pues hay escenas muy, muy, ¿cómo decirlo? Buenas, comenta Pablito. Chica, no voy a estar las dos en la tampoco. Danner Belkens nos comenta. Seiko no Wasser es una serie shonen ecchi. El prota recupera su energía de tomar... ¿Qué? Oh, por Dios. ¿En serio? Bueno, ok, vamos a leerla. El prota recupera su energía de tomar la leche materna directamente del envase, comenta. Dios, nunca pensé que hubiera una serie así. Perdón. Tiene que ser una chica virgen muy buena. Ay, o sea, nada más. Tiene que ser virgen y muy buena, comenta Danner Belkens. Ok, vamos a repetir el nombre para quien no lo apuntó. Seiko no Wasser. Así se llama. Este anime está al borde del ecchi. Yo creo que sí, ¿eh? Who Wasser. Ay, qué bárbaros. Nunca había leído un anime así. Marquitos Gómez, posición número 5 para Monster Musume no Iru Nishiyu. ¿Para qué quieres un harén de chicas lindas cuando tienes chicos monstruo? Prota decidió algo original, un harén de chicas monstruo. Durante años el gobierno japonés ha mantenido en secreto que criaturas místicas como los centauras, las lamias o las arpías existen de verdad. Pues aquí es donde inicia nuestra historia. Y yo sé, si tuvieras la oportunidad, buscarías chicas gato para conquistarlas, o yo sé que sí. Es en fin, la historia tiene mucho ecchi, mucha comedia y mucho fanservice. Bleh. Pues puesto número 5 para Monster Musume no Iru Nichijō. Muy bien, Luis Salvador. No olviden Overlord. Albedo Sama, una serie corta, pero que cada capítulo vale la pena. Ya me imagino por qué. DJ, yo me levanto los brazos para que no te ahogues. Gracias. Gracias, Luis Salvador. No Game, No Life. Fanservice, fantasía, juegos de azar, mujerzuelas, les faltó. Un desafío por cumplir. Dos hermanos se adentran en un mundo que se rige por las reglas del juego. No se olviden de Chibrio. Okay, tan pocos comentarios. Voy leyendo tan rápido como puedo. Vamos con las siguientes piezas musicales y pues enseguida regresamos, chicos. A seguir aquí enterándonos de recomendaciones anime. ¡Qué bárbaros! No, no, no, eso del envase de leche estuvo tremenda. Vamos con el pedo de Fiorella García. Tema de Shimane, vamos a escucharlo. Seguido del pedo de Ricardo Lema. Pretty Seven, Ending 4. Y terminando este bloque musical con el pedo de Wenlin. Tema de Colorful World. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. くさんある見つけちゃったなら、それは冒険の始まりです。ワクワクするよね。未来地図はどこわかんないから、 明日も 界を消したって不条理なシステムに慣れたのかで、まあ、閉ざされた扉の向こう Chica, ¡ay, qué buena canción, eh! ¡Ya! Yeah, esta es la música de Radio Areva Nexus. Yeah. Jikai, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, por supuesto. También no te olvides de sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro, porque aquí siempre, siempre trabajamos. No te olvides de escuchar a mis compañeros locutores toda la semana transmitiendo en vivo, totalmente en vivo para todos ustedes. Me parece que mañana va a estar... Va a estar aquí, Akibakei. Creo que es un gran, gran programa. Estamos volviendo a seguidoras de Akibakei. Pues no te olvides, mañana de 7 a 9, justamente en este horario va a estar Akibakei. Y al terminar hoy va a estar Rush Bash a partir de las 11 de la noche, hora México. También a Tokijigun, no te olvides de escuchar mi querido Tokijigun, el negrazo que todos quieren. los jueves de 11 a altas horas de la noche. También los domingos de 1 a 3, si no me equivoco, ¿verdad? Me quedo Tokijigun Nunuk, gracias. Con la compañera Nunuk, gracias mi querido Tokijigun por el dato. Y Perlita, pues no sabemos dónde está Perlita. La misma pregunta, ¿dónde está Perlita? Pablito Verse. Ah, y por supuesto también está Trigly X, el cual es un anime con bellas protagonistas, aunque la historia es un poco rara, pero vale la pena ver este anime si quieres ver un poco de ecchi. Comenta Pablito Verse. Ajá. Demasiadas recomendaciones para pasar un buen rato, comenta. Ay, sinceramente, Francisco Menchu. Luis Salvador. Tenyu Tenye. Pelea, sopa y sangre y mucho más con este ecchi de la vieja escuela. Maya Natsume es la estrella de esta serie. Comenta y recomienda a Luis Salvador. Luis Salvador. Injuria sobre mí, comenta por acá. Ok. Luis Salvador, queremos una segunda parte. ¿De qué? ¿Del tema del día o de este anime que recomendaste? Luis Salvador, de Tenyu Tenye. Luis Salvador, si son de la vieja escuela, no pueden olvidar este clásico del ecchi del fanservice. Tenchi Muyo, ni siquiera lo había escuchado. Donde hay fanservice, duelos de espadas, peleas en el espacio y harem. En fin, Yoko se lleva la corona como la chica sexy de la serie. Ah, no sabía. Marquitos Gómez es la wiki anime de DJ Aome, sí, ¿verdad? Ay, este Marquitos Gómez. Posición número 4 del top 10, Prison School. Me pongo algo serio. La historia se desarrolla en un prestigioso instituto femenino de las afueras de Tokio, la academia privada Hachimitsu, a la que acuden 1000 estudiantes. El instituto decide convertirse en mixto y acepta una primera ronda de 5 chicos. Esto va a acabar mal. Que se unen a un instituto que esperan que sea un paraíso harem, pero en realidad acaban viviendo como esclavos y prisioneros. ¡Ouch! Te recomiendo mucho esta historia, que por primera vez defenderás a nuestros protagonistas. Un buen fanservice, algo de comedia y mucho, mucho ecchi. Puesto número 4, Prison School. Comenta Marquitos Gómez. Pablo Bese. ¿Y cómo olvidar este gran clásico de Love Hina, el cual tiene casi de todo? Una historia divertida, muchos, muchos accidentes, chicas viviendo en una casa con baños termales. Creo que con eso tienen suficiente, comenta Pablito S. Love Hina, para que lo apunten. Luis Salvador. Rakudai Kishino Kabarei, una serie corta pero con muchos echipeleas, feels, dramas y romance incluido. Mi favorita de esta serie, Stella Vermilion. Pablito Bese. Por si creían que las chicas luchadoras no son sexys, vean Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai, el cual tiene una historia interesante, la cual muestra cómo una idol se convierte en una luchadora profesional. ¡Ah, caramba! ¿De idol a luchadora profesional? Pues, ¿qué le pasó? Muy bien. Darnet Velquez nos comenta: Amaneide Yo es una serie donde el prota es un sacerdote con un gran espíritu oculto, pero para despertarlo tienen que... Oh, por... Mi querida Darnet, no eres chico. Dice, tienen que excitarlo para liberar todo su poder para exorcizar a los espíritus malignos. Bueno, esto ya... ya caí en el hecho y no me queda Darnet. Marquitos Gómez, puesto número 3 para toda la serie de Grisaya. Ahora puedo relajarme un poco ya que aún hay tiempo. Para la serie de Grisaya, la historia se centra en la Academia Mihama, una escuela tipo prisión que se ha creado para preservar la fruta que cae muy lejos de su árbol, refiriéndose a la sociedad. Y viven 5 chicas, cada una con sus propios motivos para estar ahí y vivir tranquilamente entre los muros de Mihama. Un día llega al instituto Kasami Yuji, el primer estudiante masculino de la academia. Como que se repite la trama. Esta serie, una vez que empieza la terminas hasta el final, te lo recomiendo, donde aquí aplica la acción, el drama y por supuesto el fanservice, recomendada al 100%. Y si quieren deleitarse, hay unas exquisitas ovas que te dejarán un excelente deleite en los ojos. Eso sí, para ver las ovas, usa los audífonos, la luz apagada y si puedes, cierra la puerta. Oh, por Dios. Puesto número 3 para la serie Grisaya. Comenta Marcos Gómez. ¡Qué bárbaros! No, qué pasa. ¿Qué nos comentan aquí en el IRC? Están muy activos en el IRC, ¿eh? Muchas parodias. Comenta Tokijikun. Bueno, me voy a echar algunas retas. Aquí seguiré mientras juego. Ok, Tokiji. Y yo me comenta Karihimura. La mayoría de los hechos que son escolares tienen la misma trama y el mismo tipo de personajes. Solo les cambian las caras, ropas y peinados, además del nombre de la escuela. Sí, tienes razón, mi querida Akari Himura. Gracias, mi querida Akari Himura, ahí por el comentario. Vamos con el penúltimo comentario, qué rápido. Comenta Pablito B.S. Y claro, qué mejor que combinar la comida con el leche, y esto lo logró el anime Food Wars. Shokugeki no Soma, el cual es muy interesante, y la manera como se emocionan las chicas al comer un platillo es simplemente genial. No quiero saber cómo se emocionan. Pablito B.S. Bueno, les vamos a repetir el nombre. Food Wars Shokugeki no Soma. Ahí para que lo apunten, chicos. Marquitos Gómez, 8:30. Faltan tus 2 primeros lugares del top 10. Pablito Bessi, por supuesto, no podía olvidar el nuevo anime favorito de alguien que conozco. Valkyrie Drive. ¿De quién será? El cual hizo que ahora amara el Yuri. Comenta Pablito Bessi. Él recomienda Valkyrie Drive, Mermaid. Muy bien, vamos a ver más comentarios en lo que damos tiempo a que Marquitos coloque sus 2 primeros números del top 10. Los 2 mejores de todo el top 10. Akari Himura, mis orejas, no. ¿Alguien nombró a Sakura Mei Eichi de la vieja escuela? No, nadie lo había mencionado. Dice Gwen, sí, se tornan muy repetitivos los estereotipos y situaciones. Sí, ¿verdad? Akari, pobre DJ Yaome, esa serie es horrible y ella la tuvo que ver. Sí. Ay, gracias, Akari. No, pero lo peor fueron las ovas. Las ovas, Akari, no. ¿Ves por qué tengo que hacer un especial? Tengo que comentar todo lo que pasó. Las ovas son de 3 minutos, pero es como si fueran de 1 hora. Carlos Simán, sí, yo le digo que me golpeen. Ah, ya, no, me quedo Carlitos, ¿cómo crees? Muy mal caminada tienes, Tache, el día de hoy. Hola, Lobito. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cuál serie es horrible? Comenta Pablito BS. Las ovas de Valkyrie Drive. No, de verdad. Le pasa una queja de pañuelos a DJ ya. Déjenme, estamos jugando aquí en el IRC. Su desgracia. Eriginamori, Boku wa Tomadashi, tiene algo de ecchi. Comenta Eriginamori. Ok, gracias, mi querido Eric. Bueno, vámonos entonces con pedidos musicales. En lo que leemos los últimos comentarios de la noche, ya para despedir el programa. Qué rápido, ¿no? Se pasó el programa de hoy. Qué barbaridad. Cómo vuela el tiempo. Cómo vuela el tiempo cuando se habla de ecchi. Vámonos con... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Vamos con el periodo de Marquitos Gómez, que ahora sí se lo gana pulso Marquitos Gómez. Vamos con el tema de Robot Family. Vamos a escucharlo, seguido del pedido de Gilbert Steven. Aquí de Weijam, Say Goodbye, vamos a escucharlo. Y con los dos pedidos del IRC que tengo pendientes. Con el tema de Akari Himura, vamos a escucharlo. Dragon Board, vamos a escucharlo, versión jazz. Oh, va a ser un deleite. Y seguido del pedido de nuestra estimada Weijam. Pues vamos a escucharlo y ya regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que esto se pondrá suculento. Enseguida regresamos. Thank you. Ok, son las 8:49 del 17 de enero del año 2017. Wow, qué rápido. Tengo 10 minutos. Bueno, pues en lo que acaba el programa, no sé si va a entrar Perlita, la verdad, chicos, les quedo mal ahí. No sé si va a entrar ella. No sé si alguien la va a cubrir. No sé. ¿Qué más? Marquitos Gómez, vamos con el puesto número 2 de su top 10. Imagina que tu padre te dice, ¿no decías antes que querías una hermana pequeña? Para el puesto número 2 está Shin Mai, Mo No Testament, Basara Toujo. Es un estudiante de instituto al que un buen día su padre le hace una extraña pregunta. ¿No decías antes que querías una hermana pequeña? Acto seguido, anuncia que se ha vuelto a casar, ups, y que ahora Basara tiene dos hermanastras bellísimas, pero resulta que ellas son en realidad, son ni más ni menos que un demonio y un sucubo. Este anime no tenemos el clásico princeso, aquí tenemos un prota que se respeta, que sabe lo que hace. Sin más, te recomiendo este anime, puesto número 2 para Shinmae Moyu no Testament. Ouch, ok, muchas gracias, estimado Marquitos Gómez, por la recomendación. Bueno, Luis Salvador, y por supuesto no olvidemos al rey del harem y del hechirrano y medio. Yeah, así es, yo digo que sí. Es el número uno, tiene la dosis de chi perfecta. Pablito Bese, y no olvidemos el anime de Rana y Medio, dice también. En la bella shampoo está ahí, y creo que a nadie se le podría olvidar la escena del baño, pero qué suerte tiene ese Ranma. Comenta, sí. De hecho, sí, yo admiro bastante a Shampoo, a esta, pero sobre todo a la chica Cabellos de Fuego, mi estimada Ranma en mujer. No sé, se me hace tan maquiavélica, tan... que sabe aprovechar los recursos que tiene esa Ranma. ¡Qué bárbara! ¿Cómo sacaba ventaja de su forma de mujer, este Ranma? Ah, me encantaba eso. Sí, es como un modelo a seguir, casi. En fin, me caía muy bien ese Ranma. Ok, ya tenemos 4 temas musicales. Ups, ok. Sí, de hecho es mi personaje favorito, Shampoo y la chica Cabellos de Fuego. Sí. Tremendo. El ecchi que se manejaba en Ranma y Medio. La verdad, de una manera muy... ¿cómo podría decirse? No sé. Era la dosis de ecchi perfecta. Ni mucho ni poco. A veces aprovecha de los hombres, comenta Pablito. ¿Ves? No, simplemente pues Ranma pues aplicaba, sabía cómo utilizar sus recursos simplemente. Me quedaba muy bien, era tan malvada. ¿Qué dice? Sí, Trolligi, que cubra Perlita, comentan acá. No sé, a ver si quiere Tokiji-kun. Ay, Shampoo, de mis primeros amores del anime, comenta Eriginamori. También Shampoo, también, bueno, ella utilizaba magia y todo eso, pero sí era muy, ¿cómo se puede decir? Maquiavélica también, la Shampoo. En fin, la dosis de chi perfecta, a mi parecer, claro. Dan Erbel, que es Mashuga Quen Expo, desierto, H por H. Aquí Prota es una batería humana, otra vez, oh por Dios, que le tiene que excitar sus compañeros para recuperar sus fuerzas para derrotar a los enemigos de turno. Entonces, ellas, escenas ecchi de una serie sin censura, comenta Darner Velkes. Ok, gracias, me queda Darner, por la recomendación. Vamos con el puesto número uno. A ver, según Marquitos Gómez, vamos con el puesto número uno. Pero antes, gen, veo dónde está mi canción de Ranma y Medio, el ending. Porque ya que iniciamos con el opening, pues hay que acabar con el ending. Aquí está. Marquitos Gómez, para el puesto número uno. Tengo una serie que sin más es la mejor. Para el puesto número uno está Seito Kai Yakuin Domo. Pero irás 2.0. Esto no tiene ecchi, pero no. Pero la historia trata sobre una academia llamada Ousai, que antes solía ser solo para señoritas, pero que recientemente comenzó a aceptar estudiantes de ambos sexos. Sin embargo, los varones en esta escuela son solo 28, mientras que hay 524 mujeres. Ok, animaremos en camino. Takatoshi Suda es un estudiante que es empujado a convertirse en el vicepresidente del consejo de alumnos, el cual es el único hombre. Ouch, ya encontré la canción. Perdona, es que empezó a sonar. Eso es lo malo del YouTube. Listo. ¿Qué me quedé? Ya se volvió. Aquí. Takatoshi Suda es un estudiante que es empujado a convertirse en el vicepresidente del consejo de alumnos, en el cual es el único hombre. Vaya, qué afortunado, ¿no? Pero no, mi DJ Yome, este anime no es el clásico ecchi que todos conocemos, no. Aquí las chicas son las que se encargarán de darle un doble sentido y chistes eróticos. Están en otro nivel, este anime no contiene ecchi, pero sí doble sentido, y donde tú no te contendrás la risa. Una historia con mucha comedia, 10,000% de comedia recomendada, y para el test de ¿qué es esto? Con Aria, te vas a poder pasarla, ya veremos si no tienes una mente pervertida. Gran puesto para Seito Kai Yakuin Domo, se llama esta serie. Bueno, pues un gran aplauso, es más, ovación a Marquitos Gómez. Muchas gracias, mi querido Marquitos Gómez, por tu cooperación en el tema del día de hoy. Gracias, viste, de gran ayuda. Danmer Belke, Shimai Mou no testame en el prota. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, pero vamos a leerlo. Con su hermana tendrá que derrotar al rey de los demonios, pero tiene que subir de nivel. Para eso, con la ayuda de una sucubu, harán un pacto que tendrá que que tendrá que excitarse mutuamente para lograr su cometido de derrotar al rey demonio de turno. Ok, Darnet, gracias por las recomendaciones del día de hoy. Dice, todas las series que comenté son todas ecchi, por si acaso. Posdata. Gracias, Darnet. Ok. Muy bien, pues vamos a ver si hay más. Quédate 2 horas más, comenta Folker. No puedo, mi querido Folker. De hecho, yo creo que voy con los últimos pedos musicales y me retiro, porque tengo cosas que hacer el día de hoy. Si no, pues lo voy a planear bien y a ver qué día nos podemos quedar a cubrir a Parlita. Nick Logan, soy de esas personas que si salgo con alguien que me gusta, creo que yo también le gusta. Ups, grave error. ¿Y qué vamos a hacer? Felices para siempre, que nos casaremos, tendremos trabajo donde vivimos, carro y así. Comenta el Lobita. Ok. Echi Power, comenta Pablito B.S. Echi Power. Pues muy interesante, ¿eh? Sus recomendaciones anime. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Se puso muy interesante el ambiente. Vamos a hacer una segunda parte, pero más adelante, unos meses más adelante. Pues vámonos con... Aquí ya nos están... Ah, cierto. Si ustedes quieren algún tema del día en especial, chicos, por favor, no duden en comentármelo. Y nos ponemos de acuerdo a ver si es un tema que no se ha tratado. Y pues si ustedes gustan, me pueden acompañar aquí al aire. Bien, vámonos con los últimos periodos musicales de la noche. Ya para despedirme, pues, porque ya me voy. Ya me voy, ya no puedo quedarme. Vamos con los últimos pedidos. A Fuka. ¿De qué se trata Fuka, mi querido? Shingatsu wa Kimi no Uso Ending 1. ¿Quién lo pidió? Si no me equivoco, ¿fue Gelber? No, ¿verdad? Fue Silvana. Bueno, pues vámonos con los últimos pedidos de la noche y pues enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Silvana Ballesteros, seguido del pedido de Tabo, One More Night, Maroon 5, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Lord of Megas, Love, del opening de Moto to Love Road. Y terminando este bloque musical con el pedido de Fargerus, el tema de Gintama, opening 13, vamos a escucharlo. Pues yo regreso para despedir el programa. Shikai, estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. Thank you. 時間を分け合いながら二人で過ごせた奇跡をこれから先もつなげたいんだ。ちゃんと目を見て伝えたい。聞いていたい声は君のもの。他の誰でもない君じゃなきゃダメだよ。いつまでもそばにいたいと思えた。 Chica, y pues ya llegó Perlita para los que andamos con el pendiente, chicos. Así que no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus. Yo me voy despidiendo. Los dejo con este tema de Rando y Medio, el ending. Muchas gracias y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.